dime cómo haces para mirarme a los ojos y no besarme, para quedarte con la gana de sentir mi cuerpo otra vez y otra vez. ¿Qué estamos haciendo? A veces me pregunto y no lo entiendo. Poner el punto final no es una opción si es que yo aún sigo en tu corazón. Ya no soy dueño de tu piel, ni tú tampoco de la mía. Pero dos sabemos bien que nuestra historia no termina. Ya no soy dueño de tu piel, ni tú tampoco de la mía. Pero dos sabemos bien que nuestra historia no termina. Cada uno en lo suyo, fingiendo que somos felices, guardando el orgullo entre las cicatrices de un amor tan intenso que en poco tiempo llegó al límite del exceso. Y es eso que me tiene mal, pensar en tus labios que me hacían volar. Ahora soy un suicida sin paracaídas y tú mi destino para aterrizar. Dame una, dame solo una razón para que cinco minutos no entre a tu habitación. Dame una, dame solo una razón para que cinco minutos. Quieres solo una razón para estar cinco minutos dentro de mi habitación. Solo cinco minutos, nada más. Solo cinco minutos, nada más. Ya no soy dueño de tu piel, ni tú tampoco de la mía. Pero dos sabemos bien que nuestra historia no termina. Ya no soy dueño de tu piel, ni tú tampoco de la mía. Pero dos sabemos bien que nuestra historia no termina. Hice lo que quise. Otra dice que mereció.